otra vez de moda recuperar cositas de antaño. Todo lo que se perdió, lo que era tradición, lo trajeron este año. Verano su rocha que te no lo pusieron, este verano la tele. Tirañaron Sagalillo, ya tiene un pedazo de maquelele. Por lo del toro, uno decía que es saciante y otro que era mentira. Y este año en feria otra vez trajeron a la caseta a María de la Colina. Todo lo que es saciante no lo quieren restaurar, así que pido mi turno para poderme yo expresar. Puesto a traernos de vuelta las buenas tradiciones, a ver cuando coño vuelven todos los bolichas para la tarea en condiciones. Yo creo en nuestra ancestra, yo creo en la reencarnación, yo creo en nuestro líder, yo creo en esta mi religión, yo creo en la Santa Escritura. Y también creo que tu novia tiene dos cachas de envergadura. Siempre va por ahí, paseando el pirulí, no tiene ni un calzoncillo. Y hay que tener cuidadito porque el Sabea tiene un miembro impresionante. Y no tenemos cojones a agacharnos cuando es adelante. Pero no se corta y anda tranquilo con su herramienta, y yo incluso me sonrojo. De algún hermano yo me he fijado que de vez en cuando se la mira de reojo. Yo estoy a cargo del huerto y cuando viene a pasear, el tío va dejando marcas en la tierra al caminar. Y esos boquetes que va dejando con su aparato, o como yo no soy doctor,